IAC Radio. Voces. Voces. Voces. Voces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo al Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos. Tengo el placer en nombre del equipo y disculpando al director que ha tenido que irse a la inauguración en Calanda, de recibirles esta tarde de febrero, primaveral, en la que les agradecemos doblemente su asistencia. Estamos viviendo un momento importante de alegría. Hemos estado en fecha reciente recibiendo la grata noticia de que este centro ha sido uno de los mayores receptores de visitantes en Aragón en el último año, y como saben, se ha podido seguir la prensa en los más de 100 eventos culturales que hemos tenido en esta casa en el pasado 2017. Han sido personas como ustedes los que en un número de más de 13.000 nos han acompañado en ese abanico de nuevas actividades que estamos desarrollando en el IAC Pablo Serrano. Actividades como el honor y el placer que tenemos hoy aquí de atraerles a un encuentro con Natalio Bayo, acompañado del doctor Borrás y de Cristina Marín, que nos van a acercar una visión diferente de lo que es la exposición que Natalio Bayo presentó con nosotros en fechas recientes. Yo no quiero más que volverles a agradecer, decirles que esto es para nosotros un proyecto importante, poderles atraer a eventos de estas características en los que de una forma diferente van a conocer algo para nosotros. Pues el gran abanico de actividades que hacemos sigue siendo fundamental: el arte, el museo, a través de los autores, de la pintura en este caso, del grabado, y simplemente desearles que disfruten de este auténtico placer de este evento. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, yo creo, no sé si está esto un poco alto, que merece la pena presentar de pie y no sentada a estas dos grandes personas del panorama cultural aragonés. Por una parte, me gustaría empezar por el profesor emérito Gonzalo Borrás. Es muy humilde, porque realmente tendríamos que decir mi catedrático emérito, pero me dice no, a mí me gusta profesor emérito y esto es lo correcto, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, en las asignaturas, bueno, se podríamos decir, de arte moderno, arte contemporáneo, pero realmente ha dado multitud de disciplinas y ha tenido la suerte de tener, o hemos tenido la suerte de ser alumnos suyos, cantidad de personas licenciadas en Historia del Arte, y varias generaciones han pasado por sus aulas. Además, ha sido cruz de San Jorge y también ha sido director del Instituto Fernando el Católico. Cantidad de cosas que podríamos decir, de centenares de artículos, un montón de libros, especialistas en arte, y luego también, por supuesto, su gran especialidad ha sido el arte mudéjar aragonés, pero dentro de todas las disciplinas que abarca, también es experto en Goya y experto en la obra de Natalio Bayo, su gran amigo. Amigos desde hace 30 años, nos contarán cantidad de anécdotas, tanto artísticas, personales como profesionales. Bueno, y hay una definición que me ha encantado, que fue la que me dio Natalio de Gonzalo Borrás. Yo le dije, defíneme a Gonzalo, y me dijo, es un sabio. Con eso yo creo que está todo dicho, es un sabio. Entonces, con este cierre, bueno, iniciamos aquí la presentación del protagonista de esta magnífica exposición. Es una persona sencilla y discreta, y eso no quiere decir que no sea grande, grande entre los grandes. Gran artista aragonés, polifacético, porque ha sido pintor, grabador, diseñador, ilustrador, etcétera, etcétera, como podemos demostrar en esta magnífica exposición. El año pasado, yo no sé cómo tiene esta capacidad de trabajo, ya hizo una exposición que supongo que todos vosotros estuvisteis en La Lonja, impresionante, una retrospectiva por más de unas 60 y tantas piezas, no sé si llegaron a 70, pero por ahí andaban, ahora nos comentarás. Y en un año, prácticamente, se ha hecho los caprichos estaban hechos, pero se han hecho las pinturas negras, se han hecho los desastres de la guerra. Entonces, gran trabajador, disciplinado. A primera hora se planta en su estudio, no sé cuántas horas de disciplina tendrá diarias, y así, a lo largo de más de 30, 30 y tantos años, o incluso 40, aunque se ve muy joven, de trabajo. cuenta. Entonces yo creo que, bueno, podemos empezar ya con esta pequeña presentación. Agradecer a todos vosotros estar aquí, haber venido. Tenemos la suerte de tener la sala llena. Estas charlas, llamadas sangrantes, las tenemos una vez al mes. Y fueron iniciadas por mi gran amigo Enrique Lafuente, que ahora nos está haciendo un magnífico reportaje para la posteridad. Entonces, empezamos esta charla magnífica con estos protagonistas de lujo. Y creo que se merecen un fuerte aplauso. Antes de nada, con respecto a lo del trabajo, he de contar una pequeña anécdota, que cuando yo era un chaval que tenía 16, 17 años... A ver si lo que no se oye, cerrado. Perdón. A ver si lo llevas cerrado. Perdón, que no se oye. Bueno, ahora sí. Respecto a lo que ha dicho Cristina del trabajo, yo recuerdo una anécdota que me sucedió. Yo cuando era un chaval que tenía 16, 17 y 18 años, después de estar trabajando todo el día, de 7 a 9 de la tarde, iba al estudio de Alejandro Cañada. Y él me tenía mucho cariño. Y un día le dije, don Alejandro, ¿cuánto trabaja usted? Y me pasó a su estudio, porque él de 5 a 9 daba clases por la tarde y me pasó a su estudio particular. Le dije, don Alejandro, ¿cómo trabaja? Me dice, una cosa te voy a decir, Natalia. Si trabajas todas las mañanas, pero tienes que trabajar, las horas cunden mucho. Y aquello se me quedó desde siempre. Y tenía razón, ya lo creo que tenía razón. Si trabajas, las horas cunden mucho. Eso es relativo a lo que ha dicho Cristina. Y ahora... Bueno, Gonzalo, yo creo que vamos a empezar por ti. Me gustaría que nos definieras a Natalio un poquito a nivel personal, tantos años de amistad, de trabajo, de experiencias compartidas, y también el Natalio artista, artista polifacético. Bien, pues para comenzar y enlazando o hilvanando con lo que decía Natalio del trabajo, recuerdo que cuando nos conocimos de verdad fue en el año 1986. Tal vez algunos de los presentes recordarán que la enciclopedia temática de Aragón se repartía por fascículos semanales y los volúmenes 3 y 4 de Historia del Arte Aragonés había tenido yo el atrevimiento de escribirlos completos, enteros. Y por la tarde nos reuníamos en el estudio de Natalio, donde lo tiene ahora también, en la calle Berrusán, ¿verdad? Placer. Y allí estábamos trabajando de 5 a 9 de la noche, de lunes a viernes, y así es como uno se conoce de verdad, en ese trabajo constante de todas las tardes. Él era el diseñador y maquetador de la colección. Entre los dos elegíamos las obras, las imágenes para ilustrar la enciclopedia, y recuerdo que siempre nuestro saludo era el mismo: obrerico 1, obrerico 2. Es decir, ambos nos saludábamos como obrericos. Eso por lo del trabajo. Natalio como persona. Natalio como persona es un hombre muy próximo, con el que es muy fácil empatizar, con el que es muy fácil entenderse. Yo recuerdo que todos tenemos, cuando vamos al estudio de un pintor o de un artista, un cierto temor reverencial del artista, cómo será, qué manías tendrá, etc. Pues cuando más de uno yo he acompañado al estudio de Natalio para que viera su obra, para elegir, comprar, bueno, pues es lo más fácil del mundo y sigue siendo. De manera que os animo a todos a que vayáis a su estudio y le compréis algo. es muy fácil. Él enseguida te dice cuál es el precio, no se anda por las ramas, pero mira, de esto cobro esto, de esto cobro esto otro, y se habla con él de una forma llana, natural, directa, abierta, sin que él interponga entre la persona que va a ver su obra y él ninguna máscara, ni interponga absolutamente ninguna valla de separación, igual que lo vais a ver aquí esta tarde. A mí es una de las cosas que humanamente más me llamó la atención, ¿no? Este carácter sencillo y abierto que comunica perfectamente con todo el mundo. Desde el punto de vista de lo que yo creo que son sus mejores virtudes personales, por lo menos las que yo más aprecio, son dos. Es un hombre agradecido, muy agradecido con las instituciones, pero muy agradecido también con los críticos, con los galeristas, es decir, muy agradecido con todo el mundo, precisamente porque, perdón, como él no se cree un divo, no se cree un artista, como me decía a mí mi catedrático don Francisco Abad, mire Borrás, genios pocos, la mayoría somos normalitos. Pues eso, como él no se cree un genio, que hay artistas que sí que se lo creen, aquí está Jaime, que lo puede corroborar, la de artistas que hay que se creen que son genios, ¿no? Pues él es muy agradecido con las atenciones que se tienen con él. Precisamente esta muestra, esta magnífica exposición en la que ha trabajado durante el año 2017 para sumar todos estos cartones y todos estos óleos a las dos series de grabados que están al fondo detrás y que ya tenía preparadas, es un acto de agradecimiento al gobierno de Aragón por haberle otorgado ese reconocimiento a toda su trayectoria vital, el premio Aragón Joya. Y él quería agradecer al gobierno y a todos los aragoneses el que se haya tenido con él esa distinción. Por eso en la exposición hemos puesto aquel pequeño letrero de entre una vida entre dos premios, porque él fue premiado inmediatamente por una de las personas que yo creo que ha tenido una gran visión en el arte contemporáneo aragonés y en el arte actual, que fue el profesor Federico Torralba, y que desde la institución Fernando el Católico creó aquel premio famoso de San Jorge, que la primera vez, el primero, se lo concedieron a Natalio Bayo ya en aquel lejano 1970. Y una cosa, Gonzalo, para que me interrumpa, yo tuve la suerte de estar jurado en el premio a la Bombolla, y ahí estuvimos todos los jurados de acuerdo y por unanimidad que se lo merecía. Es decir, que es un premio merecidísimo, a lo mejor incluso se te tenía que haber dado antes, porque creo que hay pocos artistas aragoneses que hayan hecho este homenaje que has hecho tú a Aragón. Como tú dices, me siento aragonés primero, después español y después europeo. Y los artistas aragoneses, como cualquier artista de cualquier comunidad, sienten el aire, sienten el Cierzo, sienten el Ebro, sienten sensaciones diferentes y se forma un universo alrededor. Por eso Goya y Natalio, que ahora seguiremos hablando, tienen tantas similitudes, porque realmente vienen de las mismas raíces. Entonces, analizando un poco tu obra, todo ese imaginario que has hecho de dragones, de las doncellas, de los caballos, de todos esos personajes oníricos con las flores en el pelo, con los huertos y con todo, también se relaciona mucho con toda la obra de Goya, con esos sueños que tenía, ese mundo interior tan tremendo y que cada uno habéis llegado por vuestros propios caminos. Yo creo que podríamos empezar un poco, Natalio, hablando de tú desde pequeño tenías ya unas inquietudes por Goya, es decir, enseguida empezaste a tener una cierta, no sé, inquietud por este gran artista aragonés. Pues mira, ¿se oye bien? Sí. ¿Sí? Yo recuerdo, era un crío, en casa de mis padres, yo me quedé huérfano, muy jovencito, pero en casa de mis padres había, a la entrada, que mis hermanos, el mayor se acordará seguro, dos pequeñas cromolitografías de Murillo, un paisaje que era como de suizo y otra reproducción de un cuadro de Goya que era, creo recordar, que era el abanico o la vendimia, algún de estos, y de esos cuadros me acuerdo perfectamente. Y yo, desde entonces, siempre por Goya he tenido una, no sé, una especial devoción, admiración, ya ves, como se quiera, porque además es cierto que yo creo que el paisaje influye mucho en el ser humano, en la retina sobre todo, y en lo que pueda ser el color, la dureza, nada que ver un paisaje de un pintor nórdico, pueda ser Thor o pueda ser cualquier otro, con Sorolla, nada que ver un paisaje de un pintor vasco con un paisajista castellano. En definitiva, es lo que se va viviendo o lo que se vive de chiquillo, de crío, de joven, eso te va marcando el carácter también como el natural. Todo eso a mí me produce, sobre todo la obra de Goya, una gran admiración, una gran, digamos, comprensión, conexión, unión, llámese como se quiera decir. Y eso pero es una cosa, Natalio, tú no has elegido, es decir, tú aquí has hecho algunas inspiraciones goyescas que son una impronta propia, pero en ningún momento has elegido la época amable de la corte, es decir, has cogido los desastres de la guerra, que son tremendos, y como muy bien hemos hablado tú y yo, 200 años os separan, pero el ser humano sigue siendo igual. Igual, es decir, no hemos cambiado en este tema del dolor, de la muerte, de la guerra, de la crueldad que tú bien plasmas. No ha cambiado mucho. De hecho, muchos artistas contemporáneos, no solamente aragoneses y españoles, sino fuera de España, se han inspirado en la obra de Goya, sobre todo en los desastres. ¿Por qué? Porque los desastres es la obra seguramente de Goya más representativa, porque hay que tener presente que Goya, en su época, para su época, vivió dos vidas y le tocaron vivir momentos muy difíciles y muy duros, pero no más difíciles ni más duros que lo que se está viendo ahora y viviendo, que afortunadamente nosotros no lo hemos vivido, pero mucha gente lo está viviendo. Niños, mujeres, ancianos lo están viviendo. De hecho, el primer grabado de los desastres de la guerra de Goya, yo no sé qué podría él imaginar para decir lo que es el primero. Dice, tristes presentimientos de lo que ha de acontecer. Entonces yo en esa versión del grabado he incluido una especie de recuerdo a Picasso en lo de la Guernica. Pero después el último grabado de la serie es, de los últimos de Goya, es La verdad ha muerto. Y él se pregunta si resucitará, con interrogantes. Y yo el grabado lo he hecho uno que dice La verdad ha muerto y no ha resucitado. Porque es cierto, es verdad, es así. Y luego en los grabados de Goya, si los miras, los desastres, tienen como una secuencia en el tiempo y en las intenciones. La primera secuencia, que también lo he dicho creo en alguna ocasión, es que es simplemente como un reportero de guerra que va significando las escenas más brutales. La segunda lectura es las consecuencias de esos hechos, como por ejemplo, él dice yo lo vi, o dice aún así me servirán, o dice muchas referencias a cosas que él ha visto. Y la tercera parte, que también es muy significativa, es como una crítica feroz a los gobernantes de la época, pero no debemos de pensar que eso fue en aquella época, que también lo está siendo en esta. O sea que yo creo que hay cosas que son muy contemporáneas. De hecho, esa es la explicación de que haya muchos pintores actuales contemporáneos que se inspiren en la obra de Goya. Pero no te has atrevido con uno, es decir, con Agustina de Aragón. Fijaros, Agustina de Aragón dice que es como la representación perfecta y no has querido versionarlo. Eso es interesantísimo. Bueno, porque me parece que en estas obras de Goya hay obras que son iconos tan rotundos que no merecen variaciones. Por ejemplo, lo de los que valor, que dicen que si era Agustina de Aragón, me parece tan un grabado, una imagen tan rotunda que cualquier cosa que hagas no va a ser posible. O la pintura negra, el perro semihundido, que yo, lógicamente, he cambiado el perro por el caballo, porque el caballo es otro de mis, digamos, mis iconos. Pero bueno, hay imágenes de Goya que son tan rotundas que no hay posibilidad de hacer otra versión. Bueno, es el perro de Goya y el caballo de Natalio, Pablo, queda fenomenal. Bueno, pasando un poco a las pinturas negras, sí, recordando un poco, porque Goya pintó las pinturas negras, realmente las pintó en la pared de su casa, en la Quinta del Sol, que eran frescos. Natalio Gallo ha reflejado con bastante fielmente cada una de las pinturas negras, ha conservado el formato, es decir, la misma medida exacta, pero lógicamente las ha versionado. Hay algunas que a mí me han impresionado especialmente, tenemos ahí la lucha a garrotazos, pero Natalio, el título que le ha puesto Las dos Españas. ¿Cómo se vuelve a repetir, cómo volvemos a repetir los seres humanos estos errores? Por otra parte, también tenemos el coloso, que tú lo has dicho, el coloso del Moncayo, ahora nos explicarás eso del coloso del Moncayo. Pues como es natural, yo sigo siendo aragonés y en vez de el coloso en abstracto he puesto el coloso en el Moncayo, que me parece más significativo. Pero de cualquier manera, a mí no me importa hablar de mi trabajo, pero también me gustaría que Gonzalo hiciese algún apunte. Yo sí que les puedo decir mi sistema, mi manera de trabajo, porque aunque aquí hay 40 cartones, no colgamos dos. Yo hice de algunos hasta 3 y 4 versiones y he de decir que soy un hombre afortunado por muchas cosas, entre ellas que yo disfruto con mi trabajo. Disfruto desde siempre. Es algo que me lo paso bien. Hay momentos, como es natural, momentos de desaliento porque no salen las cosas como no le gustaría, pero en definitiva eso creo que es lo habitual y lo normal. Algunas veces, mi mujer Raquel, que de vez en cuando me habla y dice que soy muy exigente con mis trabajos, digo, pues bueno, pues soy así, no puedo evitarlo, pero creo que soy bueno. Eso para mí es importante y además me tengo que quedar satisfecho. Y pues una vez que he acabado mi trabajo ya, me olvido. Ya está hecho, ya me olvido. Pero bueno, yo supongo que hay muchas profesiones que coinciden en eso. Sí que es verdad, y esto otra anécdota de las muchas que me han ocurrido. Era un chaval, yo también, 18 o 20 años tendría, y en una exposición un señor se me acercó y me dijo: usted tiene mucha suerte con su trabajo. Me dije, bueno, sí. Me dice, mire, usted emplea las manos, lo que es la destreza manual, que es una cosa heredada de miles de años en el ser humano, pero también emplea la mente, sí, claro, y el sentimiento. Y esas tres cualidades no se dan en muchas profesiones. Y me dijo, yo soy cirujano, tengo que emplear la destreza manual y la cabeza, pero el sentimiento cuando trabajo lo tengo que dejar aparte. Y aquello me dio que pensar y dije, pues este hombre tiene razón. Y yo supongo que hay cosas que en el trabajo de uno satisfacen más o menos. Por ejemplo, en el caso del profesor Borrás, yo que he sido también, he sido oyente, a mí me parece que el llegar a ver el arte, la pintura, la escultura, a ver, eso requiere también un aprendizaje, que no es fácil, porque hay gente que quiere ver el Museo del Prado en una mañana y es imposible. O sea, hay que ir y ver un pintor, Goya, Velázquez, lo que sea, porque hay que aprender a ver, contemplar las obras despacio, tranquilamente, y esperar a ver lo que esas obras te transmiten, porque todas las obras transmiten algo. Pueden transmitir horror, pueden transmitir alegría, lo que sea, pero es importante aprender a ver. Hay cosas, y si no, aquí está el señor, por las que no te preocupes, hay cosas vamos con que es importante. En lo que es la técnica artística se puede aprender. Lo que no se puede aprender, hay cosas que se tienen o no se tienen. Digamos que la sensibilidad o la tienes o no la tienes, no se puede aprender. Y la visión, lo que son los sentidos, eso tampoco se puede aprender. ¿Los tienes o no los tienes? ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando eres un chaval vas viendo cosas y la vista se te va educando y te vas haciendo. Pero aprender, no, nadie te puede enseñar eso. Pero hay una frase muy sencilla y muy bonita que es: pinto porque me gusta. Ya es rotunda y es un poco la pasión por algo que lo has desarrollado a lo largo de toda tu vida. Y aparte, Natalio es de los pocos pintores que se han dedicado siempre a la pintura. Ha habido otros que han compaginado pues, con la docencia o con otro tipo de profesiones, pero tú te has mantenido fiel desde el minuto uno, unos 40 y tantos años, siempre a la pintura. Yo creo que es importante porque ha podido haber pintores que tenían otra profesión, como por ejemplo el aduanero, el aduanero que estaba de aduanero y hacía lo que luego pintaba. Pero yo creo que el pintor de verdad tiene que tener siempre la mente en su trabajo. ¿Qué quiero decir? Que yo estoy tranquilamente en mi casa viendo la tele y de pronto aparece una escena y veo un cuadro. O me voy con un coche y veo una luz, veo una nube y estoy viendo eso. Quiero decir, supongo que habrá gente que lo verá también. Pero no sé si lo verán bueno. Bueno, vamos a la hora de tocar. Una pregunta de querida. Solo por dejar descansar un poquito a Natalio, que en realidad es al que hemos venido a escuchar. Yo, antes de que me formule la pregunta a Cristina, quería decir que, como ven ustedes, Natalio nos da una imagen del artista totalmente diferente y antagónica a la imagen del artista que se ha venido dando hasta ahora. Por ejemplo, Picasso. Picasso, en todas las entrevistas que concedía, intentaba engañar a los que le escuchaban para correr un tupido velo sobre el posible significado de su obra, porque él era muy consciente de que mientras se mantuviese el misterio de la obra de arte, seguiría habiendo un halo de misterio en torno al artista. Como han podido ver, Natalio es el antagonismo de ese tipo de artista. Él habla con toda naturalidad de su trabajo, se nos muestra como es, no pone ningún velo, no se vela en su manifestación. Esto a mí, desde el primer momento que lo conocí, me llamó muchísimo la atención, porque entiendo que es un rasgo de la persona que se encuentra segura de sí misma, segura de lo que hace, y yo entiendo que muy pocos artistas se hubieran atrevido a hacer esta exposición. Esta exposición requiere de una seguridad en sí mismo asombrosa. ¿Por qué? Pues porque claro que el punto de inspiración es Goya, y claro que el punto de partida es Goya, pero luego resulta que las imágenes, las actitudes, los vestidos son de Natalio. Es decir, que él en estas versiones ni desdora a Goya, lo cual sería naturalmente un fracaso, pero no renuncia a sí mismo ni a su trayectoria. Es decir, como decía Machado, con la técnica que puedo hago las cosas. Y con esa técnica que Natalio puede, hace estas cosas, porque se han enfrentado dos de los artistas, separados por más de 200 años, en el año 2028, dentro de 10 años, vamos a celebrar los 200 años de la muerte de Goya, ¿no? Y se han enfrentado dos artistas que han sido grandes creadores de imágenes. En el caso de Natalio, si por algo ha sido conocido siempre en Aragón, es por haber sido un gran creador de imágenes. Y claro, él no puede renunciar a esas imágenes. Como nos ha dicho muy bien, yo tengo mi caballo también. Es decir, no solo mi caballo, es que yo tengo un repertorio iconográfico enorme, pero tengo una forma de actitudes en los personajes, tengo una forma de vestimentas y sobre todo tengo una mirada actual que Goya no podía tener en su momento, porque claro, el artista actual tiene la mirada mediatizada por muchísimos sistemas de representación. El arte de lo visible ha cambiado mucho. Pero también Natalio ha sido siempre fiel a la figuración, es decir, nunca te has pasado al mundo de la abstracción, que cantidad de artistas empiezan a lo mejor en plan figurativo y luego se pasan a otros mundos. Tú siempre has mantenido el tema de la figura y luego también hay algo que te equipara con Goya, que es la pasión por la mujer, es decir, la adoración. En tus cuadros representas a las mujeres, mujeres fuertes, mujeres sensibles, a tu mujer Raquel cantidad de veces, tanto en retratos como en cuadros que hay en la labura. Entonces, estas dos cosas, quiero que nos las expliques. A ver, en definitiva es muy sencillo, y lo puedo explicar claramente. Yo, sobre todo cuando empecé a pintar, pues entonces la abstracción estaba en todo su apogeo y hice pues cuatro o cinco cosas, pero no me satisfacían para nada. Entonces dije, bueno, voy a hacer lo que yo siento y lo que a mí me satisface. Digan después lo que quieran, pero eso es para mí lo importante, es que hago lo que siento. Lo que no sería una impostura y no soy así. Y luego pues sí, claro que sí, ha sido parte importante en mi vida, y en este caso con Raquel, que me ayuda mucho, me ayuda, y sobre todo en los momentos que pueda tener más bajos, y sobre todo para mí es una inspiración, siempre lo ha sido, y además creo que es, diría que natural, lo veo natural, es así, claro, sí. Natural. Y esta primera en el título de fans, porque cuando habla de ti es una pasión y una adoración, bueno. Y ya me gustaría a mí la pareja, no solo personal, pero como artista. Bueno, pues es que en eso también nos compenetramos. Y en el caso del pintor es que resulta que de todos modos es inevitable el tema del artista y la modelo. Es decir, todo pintor tiene una modelo. Es muy conocido, por ejemplo, el caso de Picasso, ¿no? y sus modelos. Pero la modelo, no el modelo, sino que en el caso del pintor ha sido la modelo a lo largo de la historia de la pintura, y hasta hoy ha tenido un papel fundamental, ¿no? En la imagen, lo que es transmitir la imagen femenina. En definitiva, yo creo que todos los pintores a lo largo de la historia del arte han tenido su ideal de la belleza, sea el que sea, pero generalmente, claro, los pintores, su ideal de la belleza ha sido la belleza femenina, porque era lo natural. Que ha habido otros que eran, para ellos lo más importante era el paisaje, las montañas, la luz, bueno, pero yo creo que en la mayoría de los pintores el caso es evidente. Y los grandes maestros de la pintura, muchos de sus grandes obras pues han sido retratos más o menos realistas, más o menos imaginarios, pero retratos femeninos, muchísimos. Bueno, hemos hablado de las lecturas guerras, de los desastres de la guerra, pero nos quedan, que son impresionantes, y yo creo que cuando las personas que han visto la exposición, pues que la vuelvan a ver, pero los que no hayan visto, que también se detengan en cada uno de los disparates y cada uno de los grabados, porque Natalio siempre ha sido un gran grabador y con una excelente técnica, aguatintas, aguafuertes, que ahora nos explicará, pero realmente coger un grabado de Goya y luego recrearlo, yo creo que tiene que ser ya rizar el rizo, creo yo, porque tiene que ser muy difícil, por lo menos para los que estamos fuera de esa técnica. No creo que sea ni más ni menos difícil que hacer otras recreaciones. Pero mira, para mí, en la historia del arte, ha habido cuatro grandes grabadores. Lo hemos hablado con Gonzalo y lo hemos repetido muchas veces. Para mí están Durero, Albert Durero, está Rembrandt, que me parece extraordinario, pero también Goya y Picasso. Pero cuando se ve un grabado, claro, la vista o la visión de un grabado, por ejemplo, de uno que es grabador, nada que ver con el resto de las personas. Primero hay que tener presente y en cuenta que el grabado se creó para verlo tranquilamente sentado y preferentemente en libros. Hoy eso ya se ve poco. Los grabados se ven colgados en las paredes de los museos, pero en realidad se creó el grabado para verlo tranquilamente sentado en la casa. Entonces, los grabados hay que verlos detenidamente. Y sobre todo, si ves un grabado, por ejemplo, de Rembrandt al natural, te das cuenta de lo que se puede hacer con el grabado. Yo tengo un amigo pintor y ya me dice, oye, Natalio, me tienes que enseñar a hacer grabados. Digo, pues es muy sencillo, ven al taller un rato y te enseño en un rato. Vino una planchica de cobre pequeño, la barnicé, lo dibuja aquí, luego lo metes al latido y ya tienes un grabado, pasa por tu culo. Eso es lo simple, lo más simple del mundo, pero luego tienes que saber cómo va a morder el ácido, cuánto tiempo lo tienes que dejar, si lo tienes que secar antes o después del ácido, si luego la tinta está más o menos líquida por el calor, en fin, que hay muchas circunstancias que no son circunstancias mecánicas, sino que tienes que aprenderlo con la experiencia. Y eso, pues tienes que trabajar mucho. Pero en definitiva, los grabados de Goya, si los miras, también hay una gran diferencia de una edición a otra. Yo he visto grabados de Goya de diferentes ediciones, nada que ver. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor las planchas estaban agotadas, el estampador no era el mismo, la tinta no era igual, que hay muchas circunstancias que hacen diferentes un grabado a otro, de la misma plancha. Entonces, bueno, los grabados de Goya para mí siempre me han parecido extraordinarios. Bueno, después de la magnífica exposición retrospectiva de La Monja, de toda tu trayectoria anterior, de esta exposición en homenaje a Goya, ¿qué va a ser lo próximo de Natalio Baños? Sorprende, ¿no? Solo tienes ya... Bueno, pues... No te dejamos respirar, no, realmente. No, no. Si no, me pasa que después de esta exposición, pues bueno, me voy a relajar un rato. Sí, es verdad. Pero poco. Ya he empezado a hacer cosas que había dejado pendientes y ya las he empezado a hacer. Ya las he empezado, por ejemplo, pues, quiero hacer un retrato a mi nieto, quiero hacer un retrato a Raquel, en fin. Cosas que tenía pendientes, tengo que ilustrar un par de libros, no puedo parar. Afortunadamente, Gonzalo conoce la serie de la danza macabra, que en la danza macabra, como pintor, como artista, me he autorretratado. Una de las pocas veces que yo lo he hecho, y lo he hecho con la paleta y el pincel, y pongo que cuando la señora de la guadaña venga a buscarme, me encuentre con los pinceles en la mano. Eso es lo que yo pretendo, nada más. Fantástico. Bueno, Gonzalo, que te veo con la sala y yo creo que tienes algo que aportar, toca. Seguro. No, bueno, la admiración que sentimos por Natalio Bayo, todos los que le conocemos de lejos, como veis, está fundamentada en una empatía que él transmite extraordinaria desde el punto de vista humano. Pero luego, desde el punto de vista artístico, que es lo importante, tú puedes ser amigo de un artista mediocre y no es ningún desdoro en absoluto. Antes, primero es tu amigo y luego está su arte. En el caso de Natalio Bayo, es que su arte va por delante de la amistad siempre, y siempre nos sorprende con un sentido de grandeza que tiene en la concepción artística extraordinaria. Pero luego también, como acaba de explicar, con un gran conocimiento técnico. Porque claro, probablemente todos los aquí presentes hemos visto muchas serigrafías, perdona que saque el tema de otro tipo de grabado, ¿no? Pero claro, pero las serigrafías son de Bofarull, aquí en Zaragoza. Es decir, ¿quién es el serígrafo y quién es el inventor de la imagen? Como muchos artistas que nunca grabaron. Natalio es que ha sido grabador, y hace ya muchos años en el Museo Camón, acuérdate, para los alumnos de PREU hicimos un ciclo que era un ciclo de 3 conferencias, 2 eran de 2 catedráticos de universidad que vinieron de fuera, que yo les invité porque los habían suspendido en las oposiciones de cátedras a los 2, y uno dio una conferencia sobre el librero espléndida y el otro sobre Rembrandt espléndida. Y la tercera conferencia fue de Natalio Bayo. Yo cuando más he disfrutado es viendo en Madrid una exposición de grabados de Rembrandt con Natalio diciendo, ¿ves? Esto está hecho solo a punta seca. Mira. Pero es que hace... Ese es el problema. Es decir, el tema de Natalio es que es un artista completo, que lo hace él todo. Yo aún recuerdo cuando te fuiste a aprender cerámica y a hacer obras en cerámica, etcétera. Ese aún aprendo de Goya, que algunos piensan, yo por lo menos lo entiendo así, que aprendía de la vida. Goya estaba aprendiendo aún técnicas, como la litografía. Como la litografía, que era cuando ya estaba en sus últimos años de su vida, que aprendió a hacer litografía. Pero yo recuerdo también, y eso tú estabas presente, en Ciudad Real, una charla que dimos o que di sobre el grabado, y le pregunté al catedrático, bueno, ¿cuánto he de estar hablando? Y me dice, nada, media hora, tres cuartos, es más que suficiente. Bueno, pues estuve, y me dice él, no te preocupes, que si no les interesa lo que tú dices, se irán yendo y te dejarán. Pero bueno, pues estuve hora y media con todos los chavales, y además cuando acabó, todos me preguntaban, todos querían saber, porque el mundo del grabado, nada que ver con la pintura, ni nada que ver con el dibujo. Sí que es cierto que el señor que dibuja es buen dibujante, tiene muchas ventajas para ser buen grabador, pero nada que ver la acuarela, el óleo, la tinta. Cada técnica tiene sus propias características, y hace falta saber primero qué es lo que quieres hacer y cómo lo puedes hacer, con qué técnica va a resultar mejor. De todos estos cartones que hay aquí, ha sido la creta, ha sido la tinta china lo fundamental, pero algunos solamente son tinta china porque lo he querido así. Quiere decir que uno tiene que tener la capacidad técnica para que el resultado sea el que quiere conseguir. Y eso se te ha comparado también con los artistas del Renacimiento, que obviamente lo que tienes controlar con multitud de técnicas para poder desarrollarlas y plasmarlas. Sin duda, lo que no puedes... Hay artistas que simplemente se vinculan al óleo sobre el lienzo y casi de ahí no le sacas. Y lo que, claro... Es tan polifacético a nivel de técnica. Lo que no puedes pretender es conseguir los resultados de una acuarela con el óleo. Eso es imposible. El óleo tiene otra materia. Puedes hacer un óleo muy diluido, sí, pero nunca conseguirás los resultados de una acuarela. O puedes hacer un lápiz, una creta, que tienes que saber lo que quieres conseguir. y eso solo se sabe si conoces las técnicas adecuadas. Pero claro, eso son las técnicas se pueden aprender, no hay duda, pero tienes que conocerlas. ¿Me permitís un...? Sí, si se me permite, porque presumo que vamos ya apurando el tiempo. Yo quería hacer un apunte que entiendo que es importante sobre la biografía artística de Natalio Gallo. En el año 70, precisamente, cuando Natalio recibe el premio San Jorge, el arte se encontraba en una encrucijada muy importante porque se está produciendo la llamada crisis de las vanguardias artísticas, es decir, se está repensando toda la historia del arte del siglo XX, que fundamentalmente había sido la historia de la pintura, y por supuesto se está superando con la nueva figuración, se está superando todo el tema de la abstracción, todo tipo de abstracción, desde la abstracción geométrica hasta la abstracción expresionista, etc. Entonces, había que ser muy valiente entonces para saber qué dirección sería una. Yo recuerdo que incluso críticos de arte tan importantes como Federico Torralba, a mí me confesó en la década de los 70, Gonzalo, me he perdido. Ya no sé por dónde va la pintura. Luego, claro, vinieron los 80, vinieron los 90, ha habido muchas mudas, pero ¿quién ha quedado? Picasso, después del cubismo, Derain, que está ahora magnífico en la MAFRE, después del expresionismo, etc. Es decir, ¿quién queda luego en definitiva? En definitiva queda lo auténtico. Lo auténtico, y eso creo que ha sido para mí el acierto de Natalio Gallo. Ser él mismo, ser sí mismo, ser auténtico. Auténtico como se nos está mostrando en esta conversación. Este soy yo. Y eso cada vez va a tener más futuro. No el futuro de su arte, sino todo su arte va a tener cada vez más futuro. Eso que acabas de comentar. Ahora te dejo. No se vendrá ninguna obra. Sí. Eso que acabas de comentar es verdad. Cualquier pintor que le gusta la pintura siempre tiene pues, media docena de ídolos artísticos, por llamarlo de alguna manera. Y es muy difícil no sustraerse a la influencia de aquellos pintores que tú admiras. Pero lo más importante que tienes que hacer es ser consciente y decir, no, yo tengo que hacer lo que soy y lo que siento. Porque si no, estás perdido. Y eso es así. Bueno, Natalio, y para finalizar, porque no creo que dejaremos 5 minutitos para los que quieran preguntar. Sí. Tú has sido la enseña un poco de Aragón, es decir, la figura del dragón que todos nos tenemos en la mente y todo el imaginario que has creado alrededor de Aragón, defensor de Aragón, de su tierra, de sus principios, de su gente. Creo que lo hemos hablado al principio, pero me gustaría que de alguna manera nos lo ampliaras un poquito. Bueno, pues hace el año pasado, cuando hice la exposición de la lonja, hubo un señor también que se me acercó y me dijo, no sé si usted es consciente, pero este cuadro de San Jorge, suyo con la bandera, este cuadro ya es un icono de Aragón. Y yo me quedé sorprendido porque, por supuesto que no lo pensaba, quiero decir, cuando yo hago las cosas, no pienso en lo que puedan trascender después, sino que hago lo que siento en cada momento y lo que me gusta. Y en su momento hice aquella serie de San Jorge porque coincidían tres elementos para mí muy importantes. San Jorge guerrero a caballo, el dragón como ser fantástico y la doncella como imaginario femenino. Aquellos tres elementos unidos a mí me dieron motivo para hacer pues un montón de obra. Bueno, imagínense ustedes si lo cogen los catalanes. Es decir, nosotros reconocemos, el gobierno de Aragón a lo largo de todos estos años, de alguna manera ha reconocido la valía de su trabajo y por supuesto lo que ha potenciado la imagen de Aragón, pero en Cataluña no sé dónde estaríais en estos momentos. Pues en Cataluña ha habido una de las últimas libros que he hecho ilustrado, que es, el título es San Jorge, San Jordi, en catalán y en castellano, que también que fue premio del Ministerio de Cultura, que un libro de una edición corta, pero le he grabado a su trofía, bueno, en 4 o 5 meses lo vendieron todo en Barcelona. O sea, no me extraña nada, no me extraña nada. Y es un libro que era un precio considerable. Bueno, yo creo que habrá gente interesada, teniendo aquí a Gonzalo Borras y a Natalio Baño, de preguntarles de primera ¿pueden? Mano. Pueden preguntar, sobre todo... Estaríamos encantados de contestar al señor Borrás. Sobre todo a Natalia. Pero podéis preguntar de verdad lo que queráis con la mayor libertad y con la mayor tranquilidad. Es más, me gustaría que no hay ningún pudor. Decid lo que se os ocurra, lo que... Bueno, hay malo, ¿eh? Porque hay no, que... Que... no, está no, claro. A ver. Ha faltado una cosa que no han nombrado porque no venía a cuento, pero sí, yo sí que la quiero sacar, y es tu aportación desde el primer día, año tras año, a la exposición de pintura de Espanova. Hombre, es que ¿cómo no voy a colaborar en ese aspecto? Porque a mí me parece que los de Espanova hacéis una labor extraordinaria, por decirlo de una forma sencilla. Bueno, desde aquí, nuestro homenaje a nuestro presidente de Ascanova, Antonio Rodés, que ha fallecido hace muy poco, que creo que merece la pena también tenerlo en el recuerdo. Yo no he terminado. Decía que yo no había terminado la biografía, vamos, la pincelada humana de Natalio Bayo, porque estaba hablando de su sencillez, estaba hablando de su dedicación al trabajo, de su honestidad, de su autenticidad, pero de lo que no he podido hablar es de su generosidad. Y justamente esta intervención me permite ahora añadir la generosidad con que la que Natalio Bayo ha intervenido en tantas empresas, que es una generosidad que nos estará desde alguna parte escuchando Pablo Serrano, va en una línea de artistas aragoneses que siempre se distinguieron por una generosidad extrema. Yo quiero recordar a Pablo Serrano, quiero recordar a Salvador Victoria, no es una casualidad que tengan museos en Aragón, y naturalmente quiero en esa línea destacar esa pincelada de Natalio Bayo, que es generoso de verdad. Todos los que le conocen saben que esto no es un calificativo vacío en absoluto. Algunas veces. En esa línea, Espanova, y bueno, y todo lo que le haga falta, la cantidad de revistas, de asociaciones, de grupos. Natalio, nos harás una portada, Natalio, nos harás no sé qué. En broma, algunas veces digo, pero es verdad, digo, la mitad de los trabajos que he hecho en mi vida han sido por amor al arte. También es verdad que sé cuándo te voy a cobrar, eso también lo sé. Y otra característica tuya, lo gran trabajado que es, yo creo que más del 50%, lo comentábamos el otro día, de su obra, aún no ha sido vista por nadie. La cantidad de trabajo y de capacidad de trabajo que tiene, cantidad de cosas que se guardan en la cámara, que algún día también nos enseñará. No, no. Queda por hacer aquella obra, digamos, más documental o más personal de mi vida, que se refiere pues a cosas, retratos que he hecho a gente amiga, gente conocida, a otros trabajos que no han aparecido. Aquí está Margarita Barbachano, que nos conocemos desde que éramos. No digo los años, Margarita, pero muchos. De chiquillos, porque éramos vecinos. Y entonces, pues bueno, pues ya entonces hacía cosas. Y había otro vecino, un chaval, que luego estuvo en el parque también, y dices, pero al par no se lo voy a hacer gratis. Bueno, ¿alguien más? ¿Más preguntas? Tengo que abundar en la característica de generosidad de Natalio, porque yo tengo el defecto, nadie es perfecto, de escribir relatos, y él ha tenido la gentileza en más de una oportunidad de adornarlos con su arte, con lo que se ha potenciado su valor y han ganado premios, y quiero que aquí se cite esa circunstancia en su honor. Y yo le recomendaría, por mi experiencia en el mundo del arte, ya me conoce, que vaya preparándose su museo en Épila, porque en Zaragoza ya es imposible. En Zaragoza ya ha habido más de un autor importante, como Paco García Torcal, como Pilar Burges, que han tenido que emigrar donando su obra, no se ha admitido. Y Orús, que está también, en Utebo. Y porque las autoridades pudientes, un museo personal es mucho museo. Porque bueno, aquí estamos en el Museo de Real Paco Serrano. Es decir, hay una posibilidad clara. Excepcional, porque ocurre que un museo, no hay que insistir, es un local, una climatización, una vigilancia, una administración, una seguridad, etcétera, que no es para 3 meses, es ya para eterno. Claro, cuando falleció Pilar Burges y donó toda su obra a la Diputación de Aragón, se le rechazó porque la condición era que hicieran un museo, y ese museo ya se está haciendo en Fallón. Igual que Torcal lo tiene en Calatayud, o Virgilio Albiar lo tiene en Favara, tú vete preparando tu museo. Jaime, te agradezco mucho todas estas sugerencias que me haces, pero de verdad, yo no he pensado en eso. Bueno, en fin, no he pensado en eso. Yo lo único que sí puedo decir es que, como aportación, digamos, recientemente, ahora mismo, voy a hacer una donación al Ayuntamiento de Épila de un cuadro que es mi hija pequeña con la bandera de Épila. Se titula Banderada, y eso sí que lo voy a hacer, donación al Ayuntamiento, pero nada más, ¿no? No pienso en todas esas cosas. Bueno, yo creo que con esta generosidad ahora podéis ir acercándoos todos uno en uno a que os doy la pieza. Pero sí, preguntad lo que queráis, de verdad. No os quedéis con ninguna duda, que eso sabe muy mal. Bueno, de todas maneras, aquí, en la invitación también que hemos enviado nosotros, hemos puesto que ahora podemos admirar la obra de Natalio Mayor, es decir, que cualquier persona que ahora se quiera acercar, preguntarle por cada una de sus piezas, a cualquiera de nosotros, estamos encantadísimos. Y yo creo que con esto finalizamos. Muchísimas gracias por estar con la pasada. Gracias a todos por venir a esta magnífica sala. IAC Radio. Voces. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.